Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Solo entonces recordó que el niño había quedado allá y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Por eso, nunca te olvides de lo principal.